Con usted. Dicen que el deporte une, dicen que el deporte convoca, dicen que el deporte es ecuménico, o sea, en el sentido de la gran capacidad de convocar a distintas creencias, tendencias. Dicen que el deporte es permeable, que el deporte saca lo mejor del ser humano, pero también el deporte suele sacar a veces lo peor del ser humano. Y el fútbol sobre todo. Y fútbol ya no solo lo practican los hombres, que era como un escenario apropiado solo por los hombres, una especie de escenario donde se podía incluso en determinados momentos reproducir una guerra, ¿no? Muy al estilo de las luchas por el poder. Pero no, pasan cosas también espantosas en el fútbol. Y hoy vamos a hablar de una de esas cosas espantosas. El fútbol barrial, el escenario es la Liga Barrial de la Floresta, y uno de los actores de este escenario es un equipo de fútbol de mujeres, el equipo Guipuzcoa, no sé si lo digo bien, sí, ¿no? Y nadie tiene la certeza de si está de bien pronunciado. ¿Cómo? ¿Y qué quiere decir? Es Karen Barba, miembro del equipo. ¿Qué quiere decir? ¿Tiene alguna explicación histórica? Nada. Nada. ¿Quién será Guipuzcoa? Lo que pasa es que entre las reformas que hicieron en la Liga Parroquial La Floresta era reglamentar a los equipos para hacerlos jurídicos, y parte de esa reglamentación era tomar nombres de ciudades españolas, porque es Liga La Floresta, ¿no? Originalmente el equipo se llamaba Saltamontes de Venus. Ya. ¿Y dónde quedará esta ciudad española de Guipuzcoa? O Guipuzcoa. No veo diéresis, entonces la U no la tengo que pronunciar. Guipuzcoa, entonces le decimos, ¿no? ¿Cómo será esa ciudad española? ¿Tú la has ido a visitar? ¿Te has invitado ya que llevas el nombre de una ciudad española? Sería bueno, ¿no? Karen Barba, le reitero, es integrante del equipo. Karina Banz también está con nosotras. Ella es directora de una fundación que se me acaba de escapar ahorita el nombre. Karina, bienvenida. Gracias por estar aquí en Palabra Suelta. Muchas a ti también, Karen. No te di la bienvenida. Mala crianza mía. Muchas gracias, Javier. Es de Fundación Causana. ¿Causana qué quiere decir? Vivir en Quichua. Ya. Es una fundación que viene trabajando desde el 2003 en temas de derechos de la población de lesbianas, gays, transgénero, intersex. Ya. Desde 2003. 2003. ¿Tú diriges esa fundación? Desde hace un par de años, sí. Y está también con nosotros el académico Hernán Reyes. Hernán Reyes, vinculado a la Universidad Andina Simón Bolívar, que viene trabajando también la cuestión de género desde hace muchos años. Bienvenido, Hernán. Esta es como tu casa ya casi. Muy amable. ¿La sientes así? Sí. Muy cálido el recibimiento tuyo siempre. Gracias. Y de otros compañeros y compañeras de la radio, porque también eres abonado a otros programas de la radio pública, te convocan para hablar sí, de suelo venir temas con cierta frecuencia, sí, y agradezco sí, porque es un espacio en el cual se tratan, yo diría, una serie de problemas que en otros medios privados no está dentro de su agenda de prioridades, y quizá por eso es también el interés mío en venir acá y poder expresar, ¿no? Sobre esos otros temas. Este tema tiene un añadido que desvela todos nuestros miedos, nuestras fobias, nuestras pequeñeces. Aquí ha habido un incidente en un partido de fútbol. Algunas de las mujeres integrantes del equipo Guipuzcoa son lesbianas, y hubo una celebración, creo, de un gol, ¿no? A través de un beso. Precisamente en el festejo de un partido en el que afortunadamente ganamos, una pareja integrante del equipo se besaron en los graderíos en festejo. Y no las jugadoras, sino en la gradería. En realidad no, fue no. Una vez ya terminado el partido. Ya. Y entonces algunos padres de familia, dice así la nota que yo he leído, se sintieron ofendidos, que este era un espectáculo inmoral, que ofendía a los niños y niñas que estaban ahí, y se produjo una cuestión que casi termina en agresión física incluso. Sí, pero ese fue ya como los últimos de los acontecimientos. Yeah. Nosotras estamos jugando alrededor de 5 años, desde el 2005, en la Liga Parroquial La Floresta. En un primer momento la participación fue muy normal, pero a medida que se iba haciendo más pública nuestra orientación sexual bajo la consigna de ocupemos espacios públicos como mujeres lesbianas, fue intensificándose, digamos, la situación de acoso y de violencia de los miembros de la Liga hacia el equipo. Y ustedes presentaron un recurso ante las instancias legales de este país, de nuestro país, y no fue tan claramente manejado ese recurso, por lo menos por el juez. En primer momento fue como un arreglo interno en la Liga, aproximadamente en el 2007. Ajá. Llegamos a un punto en ya no poder ceder más ante la presión de los miembros de la Liga Parroquial La Floresta, porque invadieron nuestro espacio, se metían a los baños del camerino de mujeres a filmarnos. Nos hacían reiteradas ocasiones en las sesiones de la Liga, nos se referían hacia nosotras con términos vejatorios también. Uh-huh. Entonces, el último acontecimiento fue el beso último, que fue en el mes de junio del 2009. Sí, lo que hicimos fue, nos convocaron a una reunión extraordinaria en la Liga Parroquial La Floresta y para tratar el tema, considerado como un tema polémico. Y nos convocaron en una sesión en la cual no nos permitieron participar, nos negaron la posibilidad de expresarnos, se refirieron hacia nosotras como mujeres insatisfechas, se dijeron en algún momento que éramos lesbianas porque no habíamos concebido, digamos, el placer mediante la penetración. Uh-huh. Cosas más o menos en ese estilo. Y habrán sido... Y se habrán utilizado otras palabras que son impublicables. Yo no las puedo publicar por ahora y espero que eso se entienda, ¿no? Por la cuestión del horario nada más, simplemente tengo un límite solo por eso, no porque me haga el tonto, ¿no? Ya me imagino el lenguaje que se habrá utilizado, lo grosero, lo grotesco, lo pequeño, lo agresivo y los insultos que habrán tenido que recibir, ya me imagino, ¿no? Sí, exactamente. Pero el resultado fue una sanción por un año calendario por atentar contra la moral y las buenas costumbres. No las dejaron participar más. No nos dejaron ni firmar el acta de cierre de sesión de ese día, el 22 uh-huh. de junio. O sea, no tuvieron el coraje de aceptar incluso lo que estaban haciendo, de reconocerlo, digamos. De hecho, para ellos, yo digo, es mi criterio, pareciese ser como una victoria... digamos, el perpetuar este tipo de violencia y discriminación frente a mujeres lesbianas indefensas. Ajá. Según su mirada, ¿no? O sea, ganó la moral y las buenas costumbres. Exactamente. En este caso, Hernán Reyes, yo lo decía, ya vamos contigo, Karina Vance, Karen Barba con nosotros, es miembro del equipo. ¿En qué posición juegas? Yo soy la que me mamó los goles. Ah, eres arquera. Sí, delantera. O sea, qué desgracia ser arquera. Digo, porque es el único, la única jugadora que no puede equivocarse, porque un error tuyo es gol. No soy arquera, pero nunca me permitirían ser arquera. Soy delantera, goleadora. ¡Ah! La que se come los goles. Ah, la que se come los goles. Yo te entendí mal. Pero entonces creas... A ver, si creas 10 oportunidades y haces un gol, está bien hecho. Sí, es imposible cada mes. Pero es imposible que los grandes goleadores no la meten en cada una de las oportunidades. Se equivocan mucho para poder hacer un gol, ¿no? Uh-huh. Eso es así. ¿Y sabes mucho de fútbol, Karen? Empíricamente, lo que la vida me ha enseñado. Sí. ¿Y sigues competencias de fútbol? Jugamos informalmente ahora en el Parque de la Carolina. Yeah. Estamos tratando de involucrarnos en otros campeonatos. No hemos dejado de la actividad futbolística, pero sí es un poco incómodo el tema de la Liga de la Floresta. Es, le reitero, Karen Barba, el equipo estadounidense de mujeres es muy bueno. Fue campeón mundial, pero también las europeas son muy buenas, noruegas. Y las brasileñas también. Y las alemanas. Colombia hizo un gran papel ahora poco, quedó creo que cuarto en una competencia mundial ahora poco. Colombia también tiene buen fútbol de mujeres. Hernán Reyes, también con nosotros, especialista, o has venido trabajando mucho tiempo en el tema de géneros, pero antes de eso, Hernán, ¿qué dice la Constitución vigente? La Constitución vigente habla de la igualdad de derechos, es decir, en el episodio que tú cuentas, que se narra además en los documentos que presentan las afectadas, las agraviadas en este caso, se están, yo diría, evidenciando una serie de violaciones consecutivas de derechos que están consagrados y protegidos en la Constitución. Todos somos iguales, más allá de cualquier orientación sexual que podamos tener, cualquier opción sexual que podamos ejercer. Desde ese punto de vista, todo tipo de ataque, todo tipo de burla, de todo tipo de mofa, sea verídica o sea inclusive simplemente ficticia, contra una persona por su orientación sexual es en sí mismo ya una violación de un derecho constitucional. Pero aparte de esto, se están violentando otros derechos. Le escucho a Karen hablar de cosas bastante grotescas, es decir, que entren a un camerino, que es un espacio de privacidad, de intimidad, diría yo, a querer filmar o que intenten filmar a las personas que están en ese espacio de intimidad. Me parece que es una violación también a otro derecho. Y después que hagan una sesión o una pseudo reunión donde aparentemente quieran juzgar, dar por juzgado el caso, emitir sanciones o impartir justicia, donde no se les permita inclusive ejercer el legítimo derecho a la defensa también, y es una tercera violación a personas. Yo quiero decir que más allá de que este hecho implique precisamente una evidencia de lo atrasados que todavía estamos en poder construir un espacio colectivo de convivencia respetuosa, tolerante con respecto a la diversidad que tenemos en este país de todo tipo, yo creo que es importante señalar que en este caso particular el espacio, un espacio de distensión, un espacio de relajamiento, de compañerismo, de disfrute, un espacio lúdico como debería ser el deporte, se convierte lastimosamente, se invierte y se vuelve un espacio, como digo, siniestro, grotesco, de discriminación de derechos elementales de las personas, ¿no? Va mucho más allá del caso de un equipo de fútbol, va mucho más allá de esto del caso de mujeres. Yo creo que esto nos afecta y por eso además también estoy acá. Yo creo que esto es algo que nos compete a todos, nos compete a hombres y mujeres, no solo compete a las integrantes del equipo de fútbol, no solo compete a quienes están participando en ligas barriales, no solo compete a las mujeres, nos compete a todos porque esto evidencia que estamos viviendo en una ciudad todavía, lamentablemente, donde todavía las normas y las pautas de convivencia están lejos de ser democráticas. ¿Y de género qué tiene que ver? En el tema de género, que tú lo estudias y lo analizas. El tema de la orientación sexual va de la mano con el tema de género. Es decir, nuestras identidades como hombres y mujeres se constituyen a partir de distintas situaciones, a partir de un cúmulo muy complejo de interrelaciones que tenemos con los demás. Vivimos un mundo marcado por lo que algunos han llamado el patriarcalismo, un sistema patriarcal. Otros llaman un sistema machista. Lo que sí es cierto es que existe dominación y predominancia de lo masculino. Y lo masculino en espacios como el deporte fácilmente se desliza hacia una forma de masculinidad, hacia un estilo de masculinidad que es un estilo absolutamente excluyente, es un estilo discriminador, no solo con mujeres en realidad, no solo con lo femenino en realidad, sino también con otros hombres o con otros estilos de vida o maneras de actuar que no se compadezcan y no se correspondan con aquellas, entre comillas, pautas de normalidad que están exigiendo. A mí me parece, por decir ridículo, que un acto, diría yo, de afecto, un acto amoroso, un beso entre dos personas, sea considerado algo lesivo a la moral y a las buenas costumbres, y esgriman que están siendo afectados niños o personas que no tienen todavía un criterio suficientemente formado. Me parece que es la mala comprensión lo más cabal de una mala comprensión de lo que significa un acto afectivo. Seguramente esas mismas personas serán aquellas que incitan a sus hijos varones desde chicos a que utilicen los puños, ya que peleen, ya que golpeen, ya que hagan ver su hombría a través de la violencia. Entonces, claro, vivimos paradójicamente una situación en la cual es recriminado y es penalizado, digamos, sancionado un acto de afecto, de amor entre dos personas, quizá por gente que en cambio avalan y dan crédito a aquellas formas de violencia material, física, simbólica, psicológica que se ejercen constantemente en una sociedad marcada por el machismo. Hernán Reyes, le reitero, Karen Barba, miembro del equipo Guipúzcoa. ¿Y cómo fue ese beso, Karen? Yo puedo meter la pata porque no estoy reflexionando todos los días sobre ese tema. La fundamental reflexión que me hago es que este tiene que ser un medio democrático, auténticamente democrático, ciudadano, que debe intentar trabajar con la menor cantidad de prejuicios, si es posible cero prejuicios, pero no nos vamos a hacer los santos. No voy a decir ya lo hemos logrado, aquí estamos. No, no. estamos en construcción, así que puedo meter la pata. Advierto eso, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el beso? Porque en la pregunta tal vez desvelo, consciente o inconscientemente, un prejuicio. Y estoy consciente de eso, ¿no? Sí, creo que para simplificar, el beso fue lo que comúnmente reconocemos como un pico. Y creo que era una de las cosas que... Una muchita, sí, está... Yeah. Algo no tan efusivo en sí. todo caso. Yeah. Pero escuchando un poco a Hernán, quisiera un poco conversar acerca de... Que hablabas acerca de los derechos de igualdad y no discriminación, pero creo que también se, en el proceso del Guipúzcoa se fueron violando otros derechos y también tiene que ver con el tema del debido proceso. Sí. Y luego hablaremos de eso seguramente. Sí, aquí hay una serie de documentos. Está también con nosotros, ya la hemos presentado, a Karina Vance de la Fundación Causana. Es la directora, eres, Karina, sí, ¿no? Bienvenida. Sí, muchas gracias. Y creíamos que habíamos avanzado, que estábamos avanzando como sociedad en la destrucción de estos miedos y prejuicios, ¿no? Y parece que no. ¿Qué dices tú? Sí, ¿no? De acuerdo. Desde la fundación, y yo creo que desde los demás colectivos o desde varios colectivos LGBTI, por ejemplo, nosotros apoyamos la constitución, reconocimos un avance en el reconocimiento de los derechos de las personas con diversas orientaciones sexuales, con identidades de género distintas a la normativa, digamos. Y sin embargo, hoy en día, después de más de un año de... llevar este caso en el sistema judicial, siguiendo al pie de la letra lo legal, digamos, para poder apelar esto que se dio en la Liga Parroquial La Floresta, vemos que no es así. O sea, que en este caso no se ha dado una reivindicación, una reparación de algún tipo, a pesar de que en la misma sesión extraordinaria nosotros, cuando nos permitieron hablar por un par de minutos, leímos el artículo 11, me parece, de la Constitución, donde se dice que no se deberán vulnerar los derechos de las personas con una orientación sexual distinta a la heterosexual. Y fue como que no hubiéramos dicho nada. O sea, la Defensoría del Pueblo se pronunció claramente a favor de ustedes, quiero decir, en términos generales. Sí. Y le dijo a la Liga Barrial La Floresta, esto que ustedes han hecho no tiene ningún valor. Así ¿Y es. ¿Qué han hecho los de la Liga Barrial La Floresta? ¿No? Bueno, la primera instancia que hizo un pronunciamiento fue la Federación de Ligas, que es la siguiente instancia, digamos, a la que teníamos que apelar. Y lo que ellos dijeron en su pronunciamiento fue básicamente, y desafortunadamente, que por el hecho que en el reglamento de la Liga Parroquial no se tipifica lo que es un acto inmoral, tenía que darse como sin sustento, digamos, de esa sanción. Es decir, ellos recomendaban que para la siguiente vez el reglamento incluya una descripción de cuáles son los actos inmorales y que incluían, obviamente, que el beso entre las mujeres está prohibido en la liga. Esa fue la recomendación de esta Federación de Ligas. Entonces, ante eso y ante los oídos sordos de la Liga Parroquial, la Defensoría del Pueblo, en efecto, y me parece que muy acertadamente dio su pronunciamiento al respecto y respaldó por completo la postura del equipo. Ahora, también tenemos que mencionar que fue meses después de que iniciamos el proceso en la Defensoría del Pueblo. Se tardó. Se tardó muchísimo. O sea, que actuaron también, en principio, con miedos y prejuicios y esas cosas. No sé las razones, pero se demoró mucho. Y de la misma forma, ahora con el amparo de protección ante la Corte Constitucional, vemos el mismo tipo de reacciones, ¿no? Se posterga, ya vamos más de un año, como digo, y me pregunto yo, ¿cómo se logra reparar estos derechos que se han vulnerado? Porque la cuestión no es solo que el equipo quiere volver a jugar fútbol, es una cuestión de principios. Es una cuestión de lo que está en juego, ¿no? De principios, definitivamente. Pero sí creo yo, por ejemplo, yo sí, mi postura ha sido, el torneo del 2009 en la Liga Parroquial La Floresta es ilegítimo. Debería darse como anulado. Deberían devolverles al equipo su dinero, que fue difícil, digamos, el proceso de tenerlo, obtenerlo para poder ingresar. Yo no sé cómo se van a reparar estos derechos y sinceramente ahorita el trabajo que tenemos nosotras con las mujeres lesbianas en Quito ha sido arduo, ha sido gratificante también. Yo creo que estamos en realidad avanzando mucho, pero vemos también por parte de las integrantes del equipo, yo creo que en este momento ya un sentimiento de que en este país los derechos no existen o no se pueden materializar, concretar. Exacto, exacto. Ahora, yo te cuento una experiencia, Karina Banks, de la Fundación Causana. Cuando estaba en debate la cuestión de la nueva constitución, ¿no? ¿Te acuerdas esos debates tan tontos que tuvimos? No se me viene a la cabeza otra palabra, ¿no? Tan ridículos, tan perversos, por no ser honestos, ¿no? Desde ese punto de vista de la perversidad. Se dijo tanto, ¿no?, que era una constitución que era pro-aborto, ¿te acuerdas? Sí, sí. Tantas cosas que se dijeron. Yo recuerdo una conversación al aire, ya en la televisión pública, ya existía la televisión pública. Estaba un hombre homosexual en un lado y en el otro un sacerdote, un evangélico, creo. El evangélico le decía al homosexual, al público, sin sonrojarse: Dios te perdona. En algún rato Dios te va a perdonar a ti. Hijo, corrígete, métete en la senda de la moral y las buenas costumbres. No sigas en el pecado, le decía el religioso al homosexual. Desde ahí estamos trabajando. Sí. Karen, desde esas visiones de las cosas estamos trabajando. Así es, y yo creo que el debate en el marco de la Asamblea Constituyente, en efecto, se llevó se enmarcó alrededor de estos temas, que son temas de conocimiento muy cotidiano. Digamos, las personas, en general, la sociedad, tienen las personas una opinión acerca de si es que está bien o está mal el ser homosexual, y el tema de los derechos me parece que fue una estrategia, ¿no?, para no hablar acerca de temas que también están en la Constitución, que yo creo que bueno, me parece que realmente se intentó por parte de grupos de derecha hablar sobre lo que ellos sabían que la sociedad iba a reaccionar de una forma, nuestra sociedad ecuatoriana, conservadora tal vez, de una forma de rechazo hacia la Constitución. Ese tipo de, en los medios, ¿no es cierto?, cuando hay este tipo de comentarios partiendo del tema religioso, no de un tema de derechos, en nuestra forma de ver, incita a la violencia también. Hemos visto varias entrevistas donde los representantes de los colectivos de LGBTI, básicamente y con argumentos basados sobre la Biblia, son violentados en cierta forma, ¿no? Y yo creo que el que sea tan generalizada esta representación en los medios, sinceramente me parece que incita a la violencia. Además que vemos otras figuras en los medios, como por ejemplo siempre el personaje gay, súper estereotipado, claro. Los hombres por poco y tontos, sí. Muy sexuales, hipersexuales, sí. ¿No es cierto? Siempre el tema de enfoque, sí, sobre el tema de sexo. Sí. Como que están siempre en búsqueda, es como una especie de prostitución, ¿no? Así es. La que siempre se exhibe, ¿no? Como que todo hombre homosexual o toda mujer lesbiana ve a alguien, lo que quiere es... es tener una relación sexual inmediatamente. Exactamente. ¿No? Sí, así está estereotipado. Hernán Reyes también con nosotros. Ya vamos contigo, Karen, ¿no? Yo no quiero sacar ventaja, Hernán, y no quiero hablar desde los prejuicios. Y no quiero decir que toda religión opera de esa manera. Pero como tendencia, ¿sí es un problema o no el tema religioso frente a cuestiones como estas? Definitivamente sí. Creo que no, al menos de lo que yo conozco, no hay investigación alguna sobre lo que son representaciones, percepciones, actitudes, etcétera, sobre el tema o el campo de la sexualidad, sobre todo en países latinoamericanos, que no estén malamente, diría yo, atravesadas por prejuicios religiosos. Es decir, simplificando, los juicios que una persona puede irse formando desde pequeño sobre lo que es la sexualidad, lo que es su propio cuerpo, lo que es el placer, lo que es el deseo, etcétera, yo creo que están terrible y fuertemente marcadas por un discurso que es homofóbico, un discurso que es lesbofóbico, un discurso que es transfóbico y que es reproducido por la gran mayoría de representantes de las distintas corrientes de pensamiento religioso. A pesar de que yo sí quisiera hacer salvedades y excepciones, sí. Hay personas con una visión mucho más abierta, una visión, yo diría, mucho más contemporánea, una visión visión, yo diría además mucho más realista. El discurso de Dios y el discurso de la religión, yo creo que cada persona tiene el legítimo derecho a creer o no creer en lo que quiera. Pero me parece que en un país como el nuestro hay que reconocer que todavía no logramos esa separación total entre lo que significa un pensamiento fuertemente marcado por la religión y unas prácticas que deberían orientarse más bien por los cánones jurídicos. Vivimos, de la secularización alfarista. A pesar de la revolución que ya se dio hace más de un siglo, todavía, sí, lamentablemente, las mentalidades se demoran a veces mucho más que un siglo en modificarse. Y eso lleva a que se generen estos conflictos donde la que sale perdiendo finalmente es la ley. Tú, la pregunta sería, ¿no? Y cualquiera la contesta, Karen, tú también. ¿Mi condición de ser humano depende de mis preferencias sexuales? Te sorprende un poco con esa pregunta, pero es que mientras lo oigo hablar a Hernán, yo me voy pensando y digo, bueno, ¿qué se quiere? ¿Discriminar, apartar, guetizar a la gente por sus preferencias sexuales? Creo que un poco también hilando lo que dice Hernán, es importante reconocer, o sea, digamos, el hecho de estar aquí y hacer público un acto de denuncia nos hace pensar a nosotras que todavía tenemos la ilusión de la democracia y de la justicia social y del tema de reivindicación de derechos por encima de los prejuicios, ¿no? Entonces, que y concretamente con el caso de lo religioso que puede atravesar en el término de la sexualidad a los seres humanos, me atraviesa en el sentido de que muchas de las mujeres que forman parte del equipo Guipuzcoa han sido internadas en centros que profesan públicamente una religión, no quiero mencionar cuál, pero que lo hacen a través de terapias religiosas, pretenden, digamos, deshomosexualizar a las mujeres. Entonces, yo pienso y digo, es real que en excusa y en el argumento de un tema de fe debamos como subyugar y suprimir y discriminar y violentar a las personas por la orientación sexual. No creo. Uh-huh. Guipuzcoa es el equipo de fútbol. Karen Barba es su centro delantera, su goleadora, el ariete. ¿Lo sabes lo que es un ariete? Karen, sí lo sabes. ¿Perdón? El ariete, sí sabes lo que era un ariete. No. ¿Veías esas películas de la gran fortaleza y con un tronco enorme rompían la puerta principal? Ese es el ariete. Definitivamente el que, no sé. El que derrumba la puerta, y el ariete es ese, el que acaba con la defensa enemiga y se mete al gol. Así que eras el ariete, ¿no? Eres el ariete del equipo. Y tenemos un nuevo apodo. ¿Ah? Y tenemos un nuevo apodo para Karen Bárbara. ¿Cuál es? Ariete. Bueno, no, eso es parte de la terminología, Hernán, ¿no? Del fútbol. Absolutamente, ¿no? Pero el cancerbero era el arquero. Te hago notar una cosa, ¿no? Sí. Cancerbero es un término que proviene de la mitología, sí, ¿no es claro, cierto? El que cuida las puertas del infierno. Harry Potter lo tenía. Así es. Ariete es aquel que va encabeza, digamos, sí, la ofensiva militar bélica. Sí. Y yo quisiera referirme algo al fútbol también, porque en realidad este es un caso que gira alrededor de un aspecto muy particular. Tiene un lenguaje propio y esto va ayudando a configurar la mentalidad. El lenguaje deportivo y sobre todo el fútbol en países como los nuestros, ajá, yo diría en términos generales, está fuertemente marcado por un lenguaje machista, sí, claro, y un lenguaje belicista además. Sí. Es decir, está entendido el fútbol, sí, en términos de valentía, virilidad, en términos de tener cojones, en términos, sí, perdón, el uso de esta palabra en este horario, ser valiente, acabar con el adversario. No, si las transmisiones son terribles. Escucha nomás las transmisiones deportivas. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo puede un rato determinado, un equipo de mujeres que va a divertirse, porque yo entiendo más bien el deporte como un espacio de diversión, de entretenimiento, de esparcimiento, ¿cómo puede enfrentarse a todo este, yo diría, esta construcción simbólica en la cual, primero, serán todavía mal vistas por muchas personas que creen que el fútbol es un espacio exclusivo de varones, de hombres? Claro. Y segundo, que creen que jugar el fútbol es jugar a matarse, es decir, entrar a patearle al otro, si le patean la garganta mejor, si no logra ganar, por lo menos peguemos de una puñetiza, y después, es decir, yo creo que es... estas compañeras del equipo están en un terreno minado, en un terreno pantanoso, y es una lástima porque el deporte barrial en Quito, yo creo que es un espacio de cohesión social, Tremendamente importante. Basta algún rato dirigir una investigación, no recuerdo este rato, la cantidad de equipos de fútbol y de personas que participaban en las ligas barriales del Quito es enorme. Yo diría es potencialmente la energía social más fuerte que tiene una ciudad, la que se liga al deporte. Y un espacio de relaciones. Por supuesto, de sociabilidad. Donde se construyen. Así debería ser, de pero se convierte a partir precisamente de esta construcción simbólica, más bien en espacio de exclusión. Eso se me viene precisamente a la cabeza a partir de este infausto acontecimiento de alguna manera que estamos. Ahora, Karen, el equipo Guipúzcoa, ¿es solo de mujeres lesbianas o también pueden estar mujeres heterosexuales? Afortunadamente en el proceso han existido mujeres políticamente lesbianas, madres de familia, incluso que en el transcurso del campeonato han quedado embarazadas, pero no han dejado de asistir y de apoyar el proceso del equipo. Así que en un momento nunca fue una restricción explícita que las integrantes sean lesbianas. Pero lo importante era que no se oculte necesariamente el tema de la orientación sexual de quienes sí querían hablar de eso. Uh-huh. Y esto es lo que ha venido sucediendo. Desde ahora, el primer momento. Sí. Karina Vance también con nosotros de la Causana. Ya se me vino el nombre de la fundación. Esto va desvelando, Karina, ¿no? Lo terriblemente agresiva que es el resto de la sociedad frente a estos temas. Y lo casi. ¿Cómo es llevar la vida teniendo que enfrentar estas cosas? Bueno, me parece que es muy diferente para las mujeres diversas, digamos, sí. Como mujer blanco mestiza, con acceso a la educación, con acceso a salud, con trabajo. Es una la situación, es una la experiencia. Y vemos las innumerables situaciones de otras mujeres, mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres pobres, mujeres que no tienen acceso a educación por un tema de sistema. Entonces tú ves mucha diversidad en cuanto a esa experiencia de ser una mujer lesbiana en el Ecuador, porque está atravesado por un sinnúmero de otros factores, ¿no es cierto? Pero el caso, por ejemplo, de las clínicas de rehabilitación. En este momento nosotras estamos presentando un caso ante la fiscalía por una compañera lesbiana que está internada ya casi 2 semanas. La última vez que tuvimos una conversación con ella, ella estaba llorando con temor de que la iban a violar. Eso fue hace unos 6 o 7 días. No tenemos noticias de ella desde ese entonces. En la fiscalía no quisieron tomar el caso. A su novia, que estaba presentando esta denuncia, le dijeron: perfecto, pon la denuncia, pero no digas que eres la novia, no digas que eres lesbiana, porque te va a ir mal, no te van a hacer caso. En efecto, o sea, no hay fiscal que ha firmado eso. La compañera sigue en esta clínica de rehabilitación. ¿Qué le pasa? Es por ser lesbiana, su madre la internó en esta clínica, que por cierto hay muchas y por cierto están al margen de la ley. Para que la curen. Para que la curen. Nosotros tenemos denuncias de terapias, entre comillas, terapias sexuales que involucran la violación a mujeres lesbianas para que dejen de ser lesbianas. O sea, 2 semanas desde esta chica secuestrada en una situación terrible, con riesgo de violación, y no hay forma de sacarla, y no hay forma de que responda el sistema ante esto. Entonces, ella, si yo me preguntaba, el otro día le decía a Karen, digo, sería interesante que a una figura pública la internen en una clínica de rehabilitación para ver cuánto dura. No pienso que dure mucho. Pero personas que no tienen, digamos, esas conexiones, ese poder, esa influencia, pues están en la indefensión total. O sea, por suerte, bueno, mañana vamos a ir con el Ministerio de Salud a ver qué pasa, porque sinceramente... El Ministerio de Salud ha acogido, ha hecho, por lo menos ha escuchado el tema. Para nada. Simplemente están respondiendo a la denuncia y tratando de darle un debido proceso. En efecto, se firmó un acuerdo ministerial hace menos de una semana, que básicamente lo que dice es que se puede continuar internando a las personas por temas de orientación sexual e identidad de género. Entonces, prohíbe, dice, ¿no?, que prohíbe la deshomosexualización, lo pone en comillas, pero en otro de sus artículos dice que pueden ingresar personas por su orientación, trastornos de su identidad de género u orientación sexual. Entonces, claro, o sea, frente a eso, nosotros ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que meter un amparo constitucional nuevamente con el Ministerio de Salud para tratar de cambiar esto. Pero te juro que es un tema cuesta arriba, porque yo puedo, o sea, podemos hablar teóricamente de cuál es el debido proceso, pero la experiencia cotidiana de una mujer lesbiana que va a la fiscalía o va a la policía judicial o va a las instancias públicas para hacer una denuncia pública, sinceramente es terrible. O sea, si es que no estamos acompañadas literalmente por un representante de la Defensoría del Pueblo, aquí no pasa nada. O sea, la sociedad está diciéndoles, quédense en la sombra nomás. Completamente. Ahora, Hernán, este tema hay que hablarlo porque está probado que en otros contextos, otras sociedades que, por ejemplo, hicieron la revolución socialista, problemas como estos no se resolvieron. Hay unas especificidades de temas como estos. Cualquier tipo de discriminación, una revolución, también la pongo entre comillas, per se no lo soluciona. Sí, correcto. Yo creo que eso se debe a que, de alguna manera, más allá de que el sistema, el régimen, llamémoslo así, haya sido capitalista o haya sido comunista, yo creo que ese pacto civilizatorio, por llamarle de alguna manera, moderno, es un pacto que lacera los derechos fundamentales y las opciones diversas de las personas. Me explico, es un pacto civilizatorio en el cual, por ejemplo, se parte de la idea de que el ser humano puede arrasar con la naturaleza para poder satisfacer sus necesidades, las presentes, las futuras, las reales y las irreales. Es decir, la naturaleza simplemente es menospreciada, es dejada de lado. O es un pacto civilizatorio en el cual se parte de que lo impuesto por la visión esta, yo diría, monoteísta, judeo-cristiana, occidental, de que la única pareja normal y aceptable y aceptada es la de un hombre con una mujer, que tiene su correlato, digamos, de una serie de narraciones religiosas, míticas, etcétera, etcétera, y arquetípicas en general, es la única que vale. Y que, por lo tanto, todos esos otros sujetos, hombres o mujeres, que tengan otra orientación sexual o que quieran ejercer un estilo diverso de vida, deben ser excluidas, estigmatizadas, rechazadas o deben estar en la sombra, como tú dices. Entonces, me parece que efectivamente en países comunistas y en países socialistas, estos colectivos, estos grupos de personas fueron marginadas precisamente de esos proyectos de igualdad, de esos proyectos de recuperación de lo que era el lado más humano del ser. Lamentablemente en sociedades como la nuestra, que se dicen muy liberales en muchos sentidos, yo creo que este tipo de situaciones, la existencia de clínicas de deshomosexualización, por ejemplo, debería ser una preocupación que de primera línea, no solo para la ciudadanía en general, sino para el gobierno. No podemos pensar en una revolución de la ciudadana de la salud, por ejemplo, cuando persisten este tipo de prácticas que yo creo que están muy emparentadas con la cacería de brujas en la época medieval, ¿no? Karina Vance, Karina, es cierto, ¿no? Hay, como dice Hernán, hay un concepto de familia que está interpelado por este tipo de problemas. Yo pregunto, te pregunto a ti, como directora de esta Fundación Causana, ¿se puede también intentar avanzar en una especie de diálogo con esta institución familia? No sé si me explico. ¿O esta institución familia es una negación y no hay nada que hacer? Bueno, me parece que las familias, y creo que lo reconoce en algo la Constitución, son muy diversas y como personas, colectivos LGBTI, formamos familias, tenemos familias con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestras hijas, ¿no es cierto? Sin embargo, sí es una visión muy excluyente la que se tiene de lo que debe ser una familia. ¿Y no hay diálogo posible? Me parece que el diálogo es fundamental para poder avanzar. Sin embargo, estamos en un sistema que lo dificulta mucho. Uh-huh. Porque, nuevamente, y son las contradicciones. Hace 2 años yo estuve en Ginebra justamente denunciando el caso de las clínicas de rehabilitación ante las Naciones Unidas. ¿Solo pasa en Ecuador o en otras sociedades? No, pasa en otras sociedades de Latinoamérica, por lo menos. Estábamos denunciando... Denunciabas en Ginebra eso hace 2 años, sí. Las clínicas estas. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, fuimos representantes de varias organizaciones. Ajá. Y fue la primera recomendación al Estado ecuatoriano, a cualquier Estado del mundo, en relación a mujeres lesbianas. La recomendación del CEDAW en este caso, ¿no es cierto? El Comité de Eliminación de la Discriminación hacia las Mujeres, recomendó al Estado ecuatoriano vigilar este tema de las clínicas de rehabilitación y los derechos de las mujeres lesbianas. Pero ahí entran las tantas contradicciones. Me acuerdo que la conversación en Ginebra, en las Naciones Unidas, fue hacia el Estado ecuatoriano, era justamente eso, era... Ustedes desde el 98 tienen una constitución que dice que no pueden vulnerarse los derechos de las personas con diversas orientaciones sexuales. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada. Y lo que ellos decían, muy bien, porque estábamos con la constitución nuevita, ¿no es cierto? Entonces los representantes del Estado decían, bueno, pero es que todos los avances que tenemos en la constitución, y me acuerdo que el comité decía, pero ya tenían muchos de esos avances y estaban en su constitución anterior y no pasó nada. ¿Cómo van a garantizar que esta vez iba a pasar algo? 2 años después, y yo tenía esperanza, sinceramente, en ese entonces decía, bueno, en realidad, qué bestia, cómo hemos avanzado, qué bien. Y 2 años después digo, palabras en un texto que no pasa, que no hacen que nada suceda. Letra distinto, muerta, ¿no? Letra muerta, sí. Sin embargo, esta constitución sí tuvo un alto nivel de debate, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, la sociedad ecuatoriana se animó a discutir muchos temas. Y yo creo que otra vez, no sé si sea ya un sesgo mío, los medios perdimos la oportunidad de tener más inteligentes y mejores discusiones alrededor de temas como estos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Creo que se perdió esa oportunidad, creo yo, Hernán. Creo que algunos medios, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que hay otros que no les interesó nunca abrir una discusión o un debate, porque creo que hay otros medios que están más bien ahí para defender algunos valores que de alguna manera fueron pasados por encima por la nueva constitución. Valores entre comillas, yo diría más no valores. Y desde ese punto de vista yo creo que resta muchísimo, como dice Karina, de trabajar para poder ejercitar en realidad los derechos. Porque si no, yo también estoy absolutamente convencido y a ratos caigo en una suerte de pesimismo. La Constitución se volvió un dinamizador, un movilizador de voluntades en el Ecuador mientras hubo la discusión en la Asamblea Constituyente. Pero después de eso parece que se fue otra vez volviendo callo esos elementos que aparentemente iban a provocar cambios ulteriores. Hernán Reyes, Karen Barba también con nosotros. ¿Seguirás hasta dónde, Karen, en esta pelea, en este partido? El 6 de septiembre tenemos la audiencia para el amparo de protección constitucional que se postergó en el mes anterior. El 6 de septiembre. Sí. Este 6 de septiembre. Uh-huh. Vamos a llegar hasta las últimas instancias. Seguramente tenemos todavía la esperanza. Por suerte no lo dijiste hasta las últimas consecuencias. Ya se ha vuelto una muletilla y nadie llega hasta las últimas consecuencias. Digamos que hasta las últimas instancias, en todo caso. Y entonces el 6 hay la audiencia en el juzgado cuarto de lo penal de Pichincha. Esperamos que la resolución sea favorable para el equipo. Esperamos que este nuevo episodio dentro de la liga, que se construye como un espacio familiar precisamente, la mayoría de las personas que participan pertenecen al barrio y toda su familia practica deporte dentro de esta liga, ¿no? Entonces esperamos que este sea como una nueva oportunidad que nos brindemos las personas que hacemos y disfrutamos del deporte en la liga para tratar de vivir armónicamente. Uh-huh. Pero no con los directivos de la Liga Parroquial La Floresta. No, con ellos no vamos a negociar. No. No. Ellos no han dado muestras de ninguna apertura. Han sido incitadores para la violencia contra las mujeres lesbianas. Uh-huh. El grito, cuando leía un poco el material, no han cambiado ni siquiera las expresiones que se usan, ¿no? Tortillera, por ejemplo, ¿no? Ese grito que es tan ofensivo, lo siguen utilizando, ¿no? Y se utilizó ahora, en este problema, ¿no? ¿Hasta sí, cuándo, sí, ¿no? Y se utiliza desafortunadamente, oye, cómo son las cosas, pero hay varios equipos de mujeres. Y sabemos de varios equipos de mujeres, tenemos compañeras que son lesbianas en esos equipos. Deciden no decirlo, perfectamente respetable, entendemos. Pero esos mismos equipos son quienes participan tanto en esto de agresiones, de violencia contra el equipo de mujeres del Guipúzcoa. Es que eso es lo que yo digo, ¿no? Karina, es que eso es lo que logra lo establecido también. Exactamente. Hay mucho miedo, ¿no? Yo tengo la visión tan clara en la sesión extraordinaria que una compañera que al bar lésbico va todas las semanas. y se paró en la sesión extraordinaria en la que no nos permitieron hablar a las personas que estábamos apoyando al equipo, y nos dijo, bueno, ¿saben qué, compañeras, señores directivos? Lo que la Constitución permite, la ley prohíbe, y deberían ustedes estar viendo el Código Penal básicamente para ver cómo le sancionan a estas compañeras. Ajá. Eso es una compañera, a lo mejor una mujer lesbiana, y decía, por Dios. Y es justamente... no tiene idea de derecho, ¿no? También. De principios básicos del derecho, porque ninguna ley puede estar por encima de la Constitución, pues. Pero en este caso, el reglamento de la Liga Parroquial está por encima de la Constitución hasta el momento, porque el sistema judicial no ha respondido en absoluto para decir lo contrario. Uh-huh. Bueno, agradecerles. Se nos acaba el tiempo. Nos tenemos que conectar al noticiero de la televisión pública y desearles suerte. Y desearles de todo corazón que haya suerte, ¿no? Y que paren las agresiones, ¿no? Gracias. A ti, Karina, por haber estado aquí. Karina Vance, Karen Barba y Hernán Reyes. ¿Algo que añadir? Nada más. Solamente una cosa muy rápida, Javier. Ojalá este tema sirva para poder visibilizar y develar también otra serie de situaciones absolutamente irregulares y contra derecho que existen en la sociedad ecuatoriana. Acabé precisamente de dirigir una tesis que investigó, por ejemplo, el tema de identidades sexuales, el respeto a los derechos sexuales en las entidades policiales y militares con respecto a cadetes y personas que ingresan. Y hay elementos sumamente preocupantes. Es decir, para que la Constitución precisamente no quede en letra muerta, yo creo que los medios de comunicación y la ciudadanía en general deberían efectivamente reflexionar y tener presente que el Ecuador, que se dice ha cambiado y está cambiando para bien, todavía tiene rezagos y tiene cargas y lastres tremendamente penosos que necesitamos entre todos ayudar a destrabar. Y además, si no damos espacio a la discusión de todos estos temas, seguirán como lastre, ¿no? Así seguirán es. Ahí guardados, ¿no? Guetizados, porque hay un conjunto de la sociedad que dice, no, yo ese tema no lo quiero tratar, y como no lo trato, no existe. Además, como lastre para la gente... Para muchas de ustedes esto no es ningún lastre, ¿no? En fin, el lastre se ha sido la relación con la, ya tú lo decías, es más radical, Karen, ¿no? Con esa directiva del grupo ese de La Floresta, la Liga Barrial La Floresta, ya no negociamos. No se negocia, para no, nada, ¿no? Para nada. Que se vayan todos, vas a salir a gritar eso también. Karina Vance, lo reitero, Karen Barba y Hernán Reyes. A usted, como siempre, le agradecemos la compañía. Pásela bien. Radio Pública de Ecuador presentó Palabra Suelta, un programa de Javier Lazo. Cultura, personajes y buena música.